¿Cómo le va? Buen día, bienvenido. Es muy posible que dentro de unos minutos, cuando termine este espacio de editorial, donde se vierten palabras, ideas, posiciones personales, lecturas políticas, verdades, parte de la audiencia se sienta defraudada y algunos hasta excesivamente enojados. Conviene entonces aclarar que se trata, como casi nunca, de una verdad personal, no de la verdad, sino de la manera que uno tiene de ver este presente. Aclaraciones obvias, muy obvias, que en otros momentos posiblemente no hubieran sido necesario efectuar, pero que en estos tiempos de blancos y negros, de grieta profunda, aunque la verdad que no mayor a la de otros momentos históricos, sentar posición y fundamentalmente haciéndolo no ubicándose en uno de los bandos, puede, y de hecho lo hace, generar enojos exacerbados. Más allá del postulado periodístico y de la negación de este periodista del uso en este formato de la primera persona, va a resultar difícil no caer en ella, no caer en la primera persona, pues, como pocas veces, lo que se declama hoy es una posición absolutamente personal que incluso posiblemente no sea del todo compartida siquiera por todos los integrantes de este homogéneo grupo que semanalmente hacemos este programa. Desde el micrófono, desde la cámara de televisión y hasta de las aulas que uno tanto extraña, donde me ha tocado elaborar mensajes para oyentes, televidentes o alumnos, siempre he sostenido que el periodismo militante, salvo honrosas excepciones, no existe. Sí, podés ser periodista militante porque escribís en el Diario de Madres o en el Boletín de Unión o de Colón, pero si no, no existe. Es más, uno considera que periodismo y militancia son términos que se oponen. Si periodismo resulta ser, entre otras cosas, el ejercicio de la reflexión y la mirada crítica ante lo que sucede, no es posible hacerlo si la adhesión a lo que se vive es extrema. Que se entienda bien, la militancia es un hecho admirable. Quien decide sacrificar horas de su vida, momentos con sus afectos, espacios personales para entregarse a una causa que considera justa, no merece otra cosa que aplauso, admiración, elogio. Tan cierto como que cualquier tipo de militancia está impregnada fundamentalmente por la pasión. Y para poder analizar, además de una cuota de pasión, que siempre está bueno, se necesita razón. No resulta lógico pedirle al militante altas dosis de razón. Y sí es pertinente que su actividad esté motorizada por la pasión. E inclusive está motorizada porque adhiere en ocasiones a convicciones personales. ¿Cómo unir entonces estos dos términos, periodismo y militancia, si el primero de ellos, el periodismo, necesita de ese espacio de pensamiento, de criticidad, de observar desde afuera, no desde adentro? ¿Cómo hacer para estar adentro y afuera, si sos la misma persona? ¿Cómo ser fiel a una idea, a una convicción y a su vez enmarcarla en un proceso donde obligadamente se debe separar lo que uno considera bueno y malo? Si esto no resulta imposible, es al menos muy difícil. Tanto que algunos, nunca pudimos equilibrarlo y sin embargo, ese periodismo militante es el que se ejerce en vastos grupos de nuestro país. Existen compañeros, comunicadores que militaron el kirchnerismo, otros el macrismo, nunca pudieron ni pueden criticar alguna acción desarrollada por el grupo político al que defienden apasionadamente. Hay hoy quienes toman la misma postura desde el, ¿cómo llamarlo? Medio temprano para decirle albertismo, pero ponele, para poder ubicarnos. Y están también los que lo militan, pero desde la oposición destructiva. Constante, nada de lo que haga un gobierno que no sea de su simpatía estará bien. En esta vereda caminan muchos destilando no solo una tirria abrumadora, sino cayendo en simplismos, mentiras y hasta disparates verborrágicos o escritos. Quienes con errores, seguramente muchos errores, intentamos caminar por la vereda de intentar desarrollar nuestra profesión separando este mecanismo antiperiodístico, no solo nos cuesta más mantener espacios por cuestiones políticas o económicas, nos cuesta mucho más, sino que además depende lo que expresemos, somos ubicados indefectiblemente en algún lugar. Ejemplo. Si durante el gobierno de Cristina Fernández criticabas alguna medida, automáticamente pasabas a ser contrario, opo, gorila. Pero si lo hacías también con Macri, mágicamente te convertías del lunes a martes en K. Difícil, ¿no? Confieso, porque si no, no va a quedar claro, que me siento muy alejado a lo que fue la administración macrista. No se ha ocultado ninguno de los mensajes periodísticos producidos en los últimos años. Pregunta entonces, ¿eso me convierte en K? Triste realidad si la respuesta es afirmativa. Reconociendo, según, insisto, mi manera de ver la realidad, que este gobierno es distinto, que tiene una concepción más humana, más solidaria y hasta más justa que el anterior de la repartición de la riqueza, los derechos humanos, las libertades individuales, la concepción de género. Aún así, varias actitudes son periodísticamente criticables y entonces, ¿debo guardar silencio porque si no lo perjudico y trabajo para la oposición? ¿Y sabes qué? Seguramente, ante esta pregunta, ese sería el consejo que recibiría de más de algún compañero. Pero la respuesta sigue siendo, como siempre, no, porque si así lo hiciera, uno deja de ser periodista. Uno no es militante, es periodista. Es desde este lugar que expreso que, y teniendo en cuenta que el Frente de Todos tuvo la muy mala suerte, ya que la pandemia no lo dejó ni siquiera acomodarse, hay una grieta importante, otra más, pero está dentro del mismo frente, entre lo que se dice y lo que se hace. Los planes desarrollados en épocas de pandemias son los necesarios, y por eso se reconoce esa política. Pero entre aquello que se declama sobre emparejar un poco el terreno para que los que no tienen nada tengan algo, ¿sabes qué? No se ha avanzado nada. Sí, claro, me van a decir desde una vereda, ¿cómo querés que se haga si vivimos en pandemia? Y desde la otra vereda me gritarán, pero ya pasaron 10 meses. Y ambas realidades son ciertas. Con pandemia o sin pandemia existen todavía sectores que la juntan con pala, y cada vez más, y otros que, en el mejor de los casos, gambetean escollos para poder llegar al arco que se llama fin de mes. Más allá de algunas políticas oficiales, y seguramente no es poca cosa esto, habrá que decir que objetivamente hoy no hay mucha diferencia en los procesos generales, globales, de lo macroeconómico desplegado en los últimos años. Una economía basada en un extractivismo deshumanizante y por estos días precario, que nos convierte en un país solo sojero, un poco minero, y que depende absolutamente no solo de una buena cosecha, sino del humor de estancieros egoístas y multinacionales mineras. Tanto es así, somos el primer país del mundo en aprobar un trigo transgénico resistente a la sequía y al glufosinato de amonio, el peor veneno que se haya inventado. Estamos frente a un gobierno que no duda en bajarle retenciones a ambos sectores para que se dignen a exportar porque necesita pagar una deuda externa que decide no investigar. ¿Hay que pagar toda la deuda o separar lo que se dio de manera legal y la que no se hizo? Constantemente nos comparan la economía del país con la de una casa y nos dicen que se administra de manera similar, equilibrando lo que entra con lo que sale. ¿Usted pagaría una deuda que fue tomada por el anterior inquilino de manera fraudulenta? Reciben al Fondo Monetario Internacional sabiendo que vienen a pedirnos, como siempre, más ajuste, más recesión, y no aparece, más allá de un tibio discurso, otra alternativa. Es más, hay hasta elogios. Y mientras tanto, en la gran ciudad, decía una frase de una Radio Nacional, hoy en la Argentina hay más de un 30% de pobreza. A ver si entendemos, porque nos acostumbramos a los números. Cada 100 personas, 30 son pobres. 30 no comen o comen muy mal todos los días. 30 de cada 100 no tienen garantizado el presente y menos aún el futuro. Y de todos estos, más del 8 son indigentes, o sea, la vida pende de un delgadísimo hilo. Si lo hacemos números de cantidad de habitantes, la realidad duele más aún. 11.700.000 personas son pobres. Y más de 750.000 son indigentes. En este último año, del cual este gobierno tiene ya 10 meses, más de un 5% de personas cayeron en la pobreza y casi un 3% en la indigencia. Estos son los números, los que duelen, por los que hay que laburar. Por eso, sería bueno que a quienes les toca gobernar tengan en cuenta estos números a la hora de diseñar políticas, que a los que son oposición no lo usen como vil pretexto para ganar algún espurio voto, que los militantes presionen para que se dé vuelta la tortilla y que los periodistas lo denunciemos y lo mostremos, porque esa sigue siendo nuestra noble y necesaria misión. Se presume inocente. Y la colosal naturaleza, pues le dio a los animales la viveza, y es inmensa la inocencia de la gente. Y es que somos tan pavotes y cretinos, que no pueden dar cangrejo por centolla. Y gracias a nuestra viveza criolla, nos dejamos embaucar los argentinos. Suena Se Presume Inocente y suena la radio. ¿Cómo le va, amigo? ¿Cómo le va, amiga? ¿Eh? ¿Cómo le va este domingo? ¡Qué lindo domingo! Un poquito fresco, diría Ana Castrillo, a quien le mandamos un beso. Pero lindo, muy lindo día, cuando pasaron 16 minutos de las 10 de la mañana. Y aquí estamos, con equipo reducido, muy reducido, tratando de cuidarnos. Seguramente en el peor momento de la pandemia en la ciudad de Santa Fe. Ayer más de 200 en la ciudad de contagios. Así que tratando de cuidarnos, gran parte del equipo en su casa, Martina con las redes sociales desde su casa, Rodrigo y Manuela y Fede también desde su casa aportando, haciendo sus producciones, Anita trabajando durante toda la semana, y aquí Lucía, Martín y quien les habla, y Santiago en los controles para acompañarte hasta la 1 de la tarde para hacer 3 horas de radio. 3 horas de periodismo. ¿Cómo le va, Martín Cho? ¿Cómo le va, Ricardo? Buen día. Fresco, como dijo usted. Se fresco, bueno, para Corpiño Calado. Pero es un lindo día, igual. Mm. Para disfrutar, para no salir, obviamente, porque todavía no se puede, pero se bueno. Se puede, hasta las 8 de la noche se puede, si te cuidás. Bueno, si hay que cuidarse, caminar cerca, es cierto, de tu casa. Cierto, hay que cuidarse. No es para hacer una joda en el Centro Gallego, ¿no? Pero no. Para hacer otras cosas, sí, ¿no? Lindo día. ¿Tiene ahí los datos del tiempo en Santa Fe Capital? Sí, Ricardo, en Santa Fe Capital hoy 20 grados. 0 décimas, una humedad del 40%, un viento a 27 kilómetros por viento, hora, ¿eh? Y una visibilidad, adivine de cuánto. 12. 12 kilómetros. ¿Ha visto? Como siempre, esta 12 gente kilómetros. No trabaja. En los, yo cerré los ojitos hoy para ver un poco más lejos, pero no, vi 12 kilómetros. ¿No? Ya sé que lo pregunté muchas veces, pero ¿por qué cerramos los ojos cuando queremos ver más lejos? De que vos decís, fíjate allá lejos, ¿dónde? Y vos cerrás los ojos, lo tenés como al revés. Va a haber menos. Abrir los ojos, ¿no? Lo cerramos, ¿no? 12 kilómetros la visibilidad. ¿Usted alcanza a ver 12 kilómetros o cuánto alcanza? Con lentes, sí. Claro. Sin lentes, no. ¿En el auto también? Con lentes, sí. Sin lentes, no. Voy a poner los lentes, ¿no? Ha visto. Bueno, ¿y qué se espera para las próximas horas? Para las próximas horas se espera, Ricardo, una máxima de 29 grados sobre lo que resta de la jornada, aproximadamente por la tarde, pero cielo despejado. ¿Cielo despejado? Sí. Ah, bueno, bien. Lindo día, entonces. Lindo día. Lindo domingo para, insistimos, poder hacer algunas cosas, solo lo que se puede, para poder cuidarnos mucho más. Hoy tenemos, ¿tenemos cuánto? ¿2 minutos? ¿Llegamos? para vender el programa, muy, muy rápido vamos a decir que, como siempre, tenemos nuestro magazine para poder contarte las noticias más importantes de la semana. Vamos a estar hablando con Horacio Lali. Horacio Lali es trabajador del Hotel Bauen. El Hotel Bauen es una de las fábricas recuperadas, las Facimpat, ¿te acordás? Uh-huh. Eran fábricas sin patrones en épocas de la crisis del delarruismo y antes también. Algunas empresas que en realidad no quebraban, sino que eran vaciadas, los trabajadores, para no perder el trabajo, tomaban esas empresas. Narampol es un ejemplo, en Santa Fe, por ejemplo. Cerámica Zenón, la algodonera chaqueña. El Hotel Bauen era uno de ellos. Y después de 17 años de muchísimo, muchísimo ataque, de que tanto el macrismo como el kirchnerismo los ningunearon, finalmente con la pandemia no resistieron. Tuvieron que cerrar. Vamos a hablar qué significa para un laburante y para los laburantes haber perdido este trabajo. Como siempre, Manu nos trae su micro de género. Así es, Ricardo. Manu Abuela nos va a traer su micro de género. Vamos a estar hablando, un mix de feminoticias como hace de costumbre. Vamos a hablar de la mega sanción en diputados de Santa Fe, de la ley provincial de ESI. Vamos a hablar del caso de Valeria Olmedo y un fallo que sienta precedentes. Y vamos a hablar también de una particularidad de Ángela Lerena, que fue la primera mujer en ser comentarista de la selección argentina de fútbol masculino. Rodrigo Chávez Lagrava, como cada domingo, nos trae la problemática internacional. Hoy no podía ser de otra manera. Va a hablar de lo que significó la declaración del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre Venezuela, que votó nuestro país por primera vez después de mucho tiempo alineándose en contra de Venezuela. Por un lado, ¿vamos a poder viajar en la temporada? Vamos a poder viajar, Ricardo. ¿Usted que le gusta viajar va a poder viajar, o por lo menos eso se espera, y va a tener descuentos? No sé si le interesa. Viene el programa previaje. Es un programa que presentó el gobierno donde van a hacer algunos tipos de descuentos para viajes en el año que viene, y vamos a estar hablando de eso también. Fede nos dice que va a hablar sobre, en el micro de cultura, sobre un festival de títeres, el primer episodio de una serie por YouTube, nos va a aconsejar qué leer en tiempo de aislamiento, y vamos a hablar también de el conflicto que tienen los municipales en toda la provincia. Así es, Ricardo, vamos a estar comunicados con María José Barrios, dirigente de FESTRAM, para dialogar en profundidad sobre el conflicto municipal entre los trabajadores municipales, valga la redundancia, y los distintos municipios de la provincia. Cuando yo era pibe, el 12 de octubre, recordábamos como el Día de la Raza. Después se dijo el Día de la Identidad Cultural. Y algunos dicen hoy, 11 de octubre, es el último día de la independencia y la libertad de los pueblos originarios. Vamos a cerrar con esto. Hablamos con Vero Cleñar. Vero Cleñar es una politicóloga, pero a su vez es una mapuche, que vive en Los Toldos, en provincia de Buenos Aires. Hablamos con Vero sobre lo que significa hoy para ellos, creo que para nosotros también, el último día de la libertad de los pueblos originarios. Estos son los temas. Estas son las voces. Tu voz también suena. ¿Tiene el teléfono a mano ahí? Tenemos el teléfono. Tu voz también se escucha. 342-5596-596 es el número de la radio, el número de Cadena O. Nos pueden mandar audios, mensajes, lo que quieran. Ahí puedes llamar para coincidir, para discrepar, para aportar, para decir lo que quieras, porque esto es Se Presume Inocente y estamos hasta la 1 de la tarde.